Y bueno, pues aquí estamos con el gusto de siempre, Andrés de Jesús Reyes Chuchín, a quien saludo con mucho gusto, a Lupita Páez también, y al resto del personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, los técnicos, administrativos, manuales, personal de confianza, nuestros jóvenes de aquí de la radio, que se la saben de todas, todas en las nuevas tecnologías, y todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Y allá en Comunicación Universitaria, nuestro amigo revistero y jefe Raciel Martínez, de todo lo que es el área de comunicación aquí en la Universidad Veracruzana, y su equipo de trabajo. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Piensen, soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Querida Conchi, la Universidad de Nuevo México no es para nada como la imaginábamos. La escuela secundaria en Chile era más difícil que la facultad aquí. Vivo en una residencia, cientos de chicas, todas extrovertidas y desenvueltas. Aún me siento rara, incómoda. Me encanta el lugar en sí. El campus tiene muchos edificios antiguos de adobe. El desierto es precioso. Y aquí hay montañas. No como los Andes, por supuesto, pero grandes a otra escala, escarpadas y rocosas. ¡Qué tonta! Así es como se llaman, las montañas rocosas. Aire claro y limpio, frío de noche, con millones de estrellas. Mi ropa desentona completamente. Una chica incluso me dijo que aquí nadie se arregla tanto. Supongo que habré de comprarme calcetines blancos y faldas enormes de vuelo, vaqueros azules. En serio, aquí las mujeres visten fatal. A los hombres, en cambio, les sienta bien llevar ropa informal y botas. Nunca me acostumbraré a la comida. Cereales de desayuno y un café tan aguachento que parece té. Y cuando me apetece tomar el té, aquí es la hora de la cena. Cuando estoy lista para cenar, se apagan las luces de la residencia. No conseguí plaza en las clases de Ramón Sender. Será hasta el próximo semestre. Pero lo vi en el vestíbulo. Le dije que Crónica del Alba era mi libro favorito. Ya, pero claro, eres muy joven, me dijo. Es tal como lo imaginaba. Solo que viejo de verdad, ¿eh? Muy español y arrogante. Todo un señor. Lucía Berlin. Querida Conchi. Bocadillos literarios. Realización, Enrique Reyes. Música, Don Fayo Figueroa. Voces, Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. Pon ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues aquí estamos en el iglú de la radio. Está muy sabroso, pero miren, ya qué le vamos a hacer. Continuamos con la solicitud de sangre A positivo para Angelines Aburto Córdoba, que está internada en el ISSSTE y que requiere esta sangre. No sé si para una cirugía o transfusión o cosa parecida. Les doy el teléfono 2282-847915. A lo mejor usted no es viable, donador o donadora, pero a lo mejor sí conoce usted a alguien. Entonces podía pasar el recado, ¿no? 2282-847915. 15, ¿vale? Ojalá que puedan ayudar. Se va a llevar a cabo hoy un homenaje a don Roberto Bravo Garzón, ex rector de la Universidad Veracruzana, y bueno, pues un tipo que siempre fue noticia, un bohemio, bohemiazo de corazón, un tipo muy culto, hasta una obra de teatro tenía. Escrita Viento sobre las aguas, me acuerdo que tenía un tema prehispánico a propósito de estos 500 años. En la Facultad de Economía se va a llevar a cabo este homenaje en estos días, a partir de hoy jueves a las 10 de la mañana en la explanada, homenaje a las 12 horas en informática en el cuarto piso, en la muestra fotográfica, presentación del ensayo biográfico de Martín Blázquez y comentado por el doctor Ricardo Corzo. Y mañana viernes a las 12 en el Aula de los Murales, conferencia La Gnosis y Conciencia Universitaria, por el maestro Rafael Arias. Y en la tarde de mañana en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, allá por la Reserva Territorial, esto que les digo del viernes es allá en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Está un poco confuso el cartel, perdón. Y el sábado 25 a las 5 de la tarde en el auditorio del instituto, conferencia Roberto Bravo Garzón y la consolidación cultural de la Universidad Veracruzana por el maestro Enrique Salmerón, nuestro compañero, colaborador, comentarista, y además ahora vino de honor. Don Roberto, cuántas anécdotas con don Roberto. Una de las que más les gustaba a toda la comunidad artística, cuando había baile y a propósito de algún acontecimiento relativo al arte y la cultura y se acababa el vino de honor, pues don Roberto mandaba traer más vino de honor. Y una vez que se acababa ese, mandaba a traer más. Entonces, palabra de honor que eso se ponía. Se sabía a qué horas empezaba el evento, pero no se sabía a qué horas terminaba. Así estaban las cosas con él, pues era. Y además impulsó mucho todo lo que tiene que ver con el arte, creó grupos, consolidó otros, en fin, ¿no? Es muy, muy recordado por el área de artes. Se está llevando a cabo aquí en Jalapa el DOCS, que son una serie de documentales. Y ha habido muy buenos comentarios de algunos de estos documentales que se están exhibiendo. Es un poco como ambulante. No es menos ni no es más, es diferente. no internacional, digamos, pero hay muy buenos trabajos. Y hoy estamos a jueves 23. Muchas gracias, Chuchín. Hoy a las 5 de la tarde en el Ágora de la Ciudad se presenta Olancho. Pidan ustedes el folletito donde trae la sinopsis de cada uno. Bueno, les digo la de Olancho desde una cabina de radio. Manuel Chirinos nos cuenta la historia de su vida como cantante de narcocorridos, el vocalista de Los Plebes de Olancho, la banda de peor fama del este de Honduras, presenta a los músicos, su grupo y comparte sus andanzas. Va a estar hoy en el Ágora a las 5 y mañana en Casa de Nadie a las 7. A las 5 hoy en la Facultad de Arquitectura, en El Hoyo. A ver, ¿qué nos dice de este? En El Hoyo. La leyenda cuenta que el diablo pide almas para que los puentes no se caigan. Bueno, en El Hoyo sigue a varios obreros durante las obras del segundo piso del periférico de la Ciudad de México, aunque en realidad busca acercarse a la extraordinaria dignidad que tiene para vivir los pequeños momentos que culminarán en el alimento que el diablo necesita. Hoy en la Facultad de Arquitectura a las 5, todo es entrada libre. Y en Casa de Nadie se va la vida, compañera, hoy a las 5. Espora presenta Proyectos Más Debate a las 6, Cineflix en Plaza Zaragoza, Alma del Río más El Verde está del otro lado. A las 6, Galería de Arte Contemporáneo, ¿dónde estás? Y a las 7, en el Ágora de la Ciudad, Titixe. Dicen que está muy bien, ¿eh? O sea, y además hay varios horarios, hay varias sedes, y va a estar todavía viernes, y va a estar todavía el sábado, ¿vale? Bueno, ahora vamos a platicarles de lo que dice Jordi Soler. Jordi Soler dice que la máscara oculta el verdadero rostro del luchador. Ay, qué bueno que me acordé de máscara, porque el viernes Carlos Converso va a presentar a las 7 en el Teatro JJ Herrera un espectáculo de máscaras con algo de títeres con egresados de la Facultad de Teatro. Son como sketches muy humorísticos para pasar un buen rato. Y además, bueno, pues está el referente de referentes, que es Carlos Converso, el papá de todos los titiriteros y de los títeres y demás. Bueno, ya les recordaré mañana. La máscara oculta el verdadero rostro del luchador, pero cuando, como en el caso del Santo, la máscara es más famosa que el rostro, esta termina siendo su verdadera cara, ¿no? Cuando yo era niño, vi al Santo un sábado en la noche, en el momento en que se bajaba de un coche largo y negro en la puerta de la iglesia de San Antonio. Supe que era el Santo porque llevaba puesta su famosa máscara plateada, es decir, su rostro expuesto que contrastaba con el elegante traje oscuro que vestía, pues iba como invitado a una boda. El Santo entró en la iglesia y ante la mirada de incredulidad de todos los asistentes, recorrió el pasillo hacia el altar y ocupó el lugar que le tenía reservado en el centro de la primera fila, en un sitio muy visible. A lo mejor a todo mundo le dieron ganas de gritar ¡Santo! ¡Santo! Pero no, no lo hicieron. Además era un santo, podía entrar a la iglesia muy bien. Esto lo sé porque lo vi, me metí a la iglesia detrás del luchador y estuve ahí observando durante toda la ceremonia y no le quité los ojos de encima. El santo fue con máscara a esa boda porque los novios lo habían invitado a él, no a Rodolfo Guzmán Huerta, que era su nombre. ¿Quién sabe? ¿Quién sabía que se llamaba así, Rodolfo Guzmán? Pues casi nadie. Y si en lugar de la máscara hubiera entrado a la iglesia el rostro de Rodolfo, pues los novios se hubieran sentido muy decepcionados. Una vez el cantante irlandés Bono me dijo que siempre usa gafas oscuras, no para ocultarse, sino para que la gente lo reconozca así, con gafas. Y de esa forma pasa desapercibido cuando se las quita, ¿sí? Las gafas oscuras del cantante son como la máscara del santo, son el distintivo del rostro verdadero que todo el mundo conoce. En otra ocasión vi al santo en un programa de la tele, era el invitado de un show de variedades y en algún momento, no recuerdo con qué motivo, el conductor animó a una niña que era parte del público a pedirle algo al santo, ¿no? Una foto, una capa. La técnica para ejecutar la hurracarana, ¿no? Algo así que le pidiera. Pero la niña le pidió lo que todos los niños de México deseábamos que le pidiera. Que te quites la máscara, le dijo. Y el santo se hizo del rogar, pero al final accedió. Hubo un redoble de tambor en lo que se desnudaba el cordón que cerraba la máscara por detrás, y una vez que consiguió soltarlo, invitó a la niña a que ella misma le quitara la máscara, lo cual hizo con un nerviosismo que le hacía temblar a la pobre, un nerviosismo que era el de todos nosotros, ¿no? Cuando la niña empezó a quitarle la máscara, todos vimos incrédulos y decepcionados que debajo el santo llevaba otra máscara ahí. Y la niña ya no siguió adelante, pero quizá debajo de esa máscara había otra y luego otra, como las cajas chinas, ¿no? Y así hasta convencernos a todos de la verdad, de que esa máscara era su verdadero rostro. La máscara era el verdadero rostro del santo, de la misma forma en que el pasamontañas, el rostro del verdadero, es el rostro verdadero del subcomandante Marcos, ¿no? Incluso cuando nos enseñaron el rostro del subcomandante Marcos, aquel procurador panista, ya ni me acuerdo cómo se llama, que estaba con Zedillo, no lo creíamos, decíamos, no, ese no es. Entonces, la máscara era el verdadero rostro del santo, ¿no? El antifaz del zorro, por ejemplo, sin ese accesorio, ninguno de los tres, ni el sub, ni el santo, ni ninguno de los grandes enmascarados, ¿no? Es cuando los accesorios son muy distintos entre sí. La máscara cubre todo el rostro, mientras que el pasamontañas deja a la vista lo único que cubre el antifaz. Rodolfo Sigli, autor de la famosa y muy aguda obra teatral El Gesticulador, escribió en 1952 un interesante ensayo que tituló Rostros y Máscaras. Este ensayo fue escrito hace casi 70 años, cuando el concepto de máscara estaba de moda entre los que buscaban definir el alma nacional Hacía 2 años que Octavio Paz había publicado Máscaras Mexicanas, que es uno de los capítulos del Laberinto de la Soledad. Y la máscara de Usigli no es la que llevaba el santo, sino la máscara metafórica, la otra cara que tiene una persona para ocultar su verdadera cara. La palabra latina persona y la griega prosopon se refiere a la máscara que lleva el actor cuando estaba solo en el escenario, lo cual redondea la idea. Y escribía Usigli, el mexicano es hipócrita en el sentido helénico, es decir, actor, y necesita resistir el aire de la realidad con una máscara. Bueno, siempre interesante, ¿no? Lo que escribe el maestro Jordi Soler en el periódico milenio. Bueno, pues saludos a nuestros revisteros, a Yuria, a Guillermo, a Humberto, a todos ellos, nuestros revisteros fieles que desde muy temprano pues están comunicando con nosotros. Muchas gracias. Y dice Luz, Lu 84, bien amable, me puedo pasar un día entero escuchando los bocadillos literarios. Buenos días. Vamos a ver si podemos hacer un stock de bocadillos para que a través de las nuevas tecnologías, bueno, ya ni tan nuevas, lo que llaman podcast. En nuestra página de la universidad están los podcasts de todos los programas. Usted busca los de la revista y ahí está todo el programa. Es decir, todo este programa va a aparecer mañana en esa página de podcast. No se trata de que escuchen todo el programa, pero si tuviéramos, digamos, como seguramente es posible, una página donde hubiera solo bocadillos literarios, ya la gente podría descargarlos y oírlos, ¿no? Pues muchas gracias por sus atenciones. Son las 8:30, nos vamos con un primer espacio musical. We'll be right back. La Revista, un programa que hace comunidad. Fernando González. Vino Inés Vela. ¿Está ahí con ustedes? Sí, pero es que pensó que ibas a venir. Ya estamos al aire. Ah, qué bueno. Pues pero ya le dije Inés que... Lo que pasa es que el aniversario va a ser para el 30 de mayo. Que sí, yo le había dicho semana. Que... Ajá. Y hoy en la tarde, en la Quinta de las Rosas, en el taller Libertad Bajo Palabra, nos vamos a poner bien de acuerdo... ¿Cómo va a estar ese aniversario? Esa es la cosa, que ella, como no fue la vez pasada a la Quinta, no sabía qué iba a pasar. Pero bueno, ya le informé que tú estás en la línea telefónica. Te oigo muy poco. A ver. ¿Sí se oye bien? No, te oigo muy poco. Pero yo a ti te oigo muy bien. ¿Ah, sí? Sí. A ver, déjame ver, ya estoy aquí aumentando el volumen. A ver, ahora sí. A ver. Creo que ya estamos bien. Órale, pues. Fíjate, Carlos, que en el taller Libertad Bajo Palabra nos hemos dado cuenta de cuál es la materia prima de la creación de muchos escritores, poetas, novelistas, cuentistas. Y nos hemos dado cuenta que no es precisamente la felicidad lo que mueve a los autores a escribir. Si acaso el rompimiento de esa felicidad es todavía un impulso más fuerte para las personas que quieren escribir algo. La felicidad te induce a otras cosas que no son precisamente la creación, ¿eh? La felicidad es un estado de ánimo o es una sensación que tampoco dura mucho tiempo. Es una sensación de alguna manera pues demasiado breve. Pero la tristeza a veces puede durar mucho. Fíjate, me decía un amigo... El artista decía, no deja de sorprenderme el tamaño de mi debilidad. En ocasiones me siento tan vulnerable como el licenciado Vidriera, ese personaje de Cervantes que tenía que dormir en un montón de paja por temor a que cualquier movimiento brusco lo hiciera añicos. Si bien la fortaleza del artista radica en un espíritu que desnuda, que procesa cada instante y lo transmuta en arte, ahí mismo está su debilidad. Esa dualidad, ese estado positivo y negativo, es lo que hace girar esa creatividad. El gozo y el dolor, el amor y el desamor, la fortuna y la desdicha, todo junto forma un elixir que el artista está obligado a ingerir si es que quiere encontrar el camino de la inspiración. Debemos reconocer que la tristeza, lo mismo que el dolor, purifica el alma. Por eso dice la escritura que es mejor estar en la casa del duelo que en la carta del banquete. La tristeza se origina en lo más profundo de nuestros sentimientos. En ocasiones la tristeza brinda al artista una visión diáfana de la realidad. Por supuesto, estamos hablando de esa tristeza que se origina en el sentimiento de la pertenencia, en el deseo de formar parte de aquello que amamos, pero que no logramos conseguir. Alguien dijo que las mejores obras de la literatura universal están basadas en la tristeza. De hecho, hay una antología del cuento triste, pero no la hay, una antología del cuento alegre. La tristeza junto con el amor son esos temas universales que han fundado muchas de las literaturas de las diferentes culturas. Claro, la tristeza requiere de una interpretación adecuada. De no haber interpretado así la tristeza, Chekhov hubiera sido un bufón melancólico, Catherine Mansfield una profetisa de la desolación y Raymond Carver un ingenuo pesimista. Los cuentos de estos tres, los últimos dos discípulos del primero, exploran en lo profundo de nuestro ser, en el contexto de nuestro entorno, exploran en nuestras alegrías que se transforman en fracasos. Anton Chekhov explora la estupidez humana y su relación con la desgracia oculta que vive la sociedad. Catherine Mansfield explora en lo cotidiano, en lo doméstico, en las relaciones que comienzan cuando en los cuentos de hadas se expresa esa gran mentira y vivieron felices para siempre. Raymond Carver explora nuestros límites, nuestros miedos. Sus personajes están siempre en el filo del fracaso. Otros contemplan desde el Porsche de su presente los restos del naufragio. La tristeza es entonces materia prima de la creación, pero demasiada tristeza puede ser nociva y el artista no se debe dejar dominar por ella. Demasiada tristeza inmoviliza al artista, demasiada tristeza lo aniquila. Por desgracia, tampoco se puede aspirar a la felicidad, estado utópico que no existe ni en la literatura. Cuando nacemos, la vida no hace ningún compromiso con nosotros. La vida no se compromete a brindarnos la felicidad. La vida, cuando nacemos, ya lo dijo José Alfredo, comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Ante esta circunstancia, lo único que podemos hacer es administrar nuestra infelicidad, dándonos ciertos momentos de contentamiento. Sin embargo, en la administración de nuestra infelicidad debemos encontrar mecanismos que nos hagan menos vulnerables. Si nos descuidamos, estamos a merced de cualquiera. En ese estado de vulnerabilidad es recomendable incluso ser cauto con el amor, porque el amor solo lo es un momento que se puede prolongar, pero que después se calcifica, se transmuta o se esfuma. El artista suele tener dificultades para relacionarse con el ser amado. Para su desgracia, el artista opta siempre por el rol de ser el amante antes que ser el amado. Por lo regular, la pareja del artista se acerca a este porque lo admira, se deja sorprender por su personalidad, por su temperamento, por su obra. Así, el amado busca un cómodo discipulado en el que aporta casi nada, acaso simplemente la sensualidad, que no es poca cosa, la compañía y unas gotas de veneración. Cuando ese sorprendimiento, esa admiración se agota y se ve en el artista al hombre o mujer que es en realidad, cuando se ubica el creador en su verdadera dimensión, el amado recupera la noción de su mediocridad, se rinde al vértigo y primero se avergüenza, igual que Adán al mirar su desnudez después de probar el fruto prohibido. Más tarde se acompleja para después sentirse expulsado del paraíso. En ese momento el amado huye, huye de sí mismo dejando al artista rumiando su tristeza. Pero, ¿por qué el artista debe sentirse culpable del rompimiento? ¿Acaso la mediocridad del amado habrá de invalidar el genio del amante? Jamás sea así. El artista tiene un convenio tácito con la tristeza. Es un estigma, parte de su sino, es inherente, irrenunciable. De este solo se escapan aquellos que se desprenden de su arte, aquellos que dejan de ser artistas o aquellos que entendieron que, a pesar de su obra, nunca lo llegaron a ser del todo. De la tristeza y otras aflicciones, Carlos. Muy bien, pues hay cuentos que, hay muchos cuentos que terminan de manera triste, pero hay otros que todo el cuento es triste, y pienso gozosamente triste, como los de Oscar Wilde, ¿no? El príncipe feliz. Fíjate, el príncipe feliz, por ejemplo, es uno de esos escritores que está mucho en ese tipo de antologías del cuento triste o del cuento melancólico, pero era precisamente por el espíritu mismo de Chekhov, por lo que él se daba cuenta y por lo que él mismo estaba viviendo. Ya ni se diga de Raymond Carver, por ejemplo, que vivió siempre en su adultez sumido bajo el fantasma del alcoholismo. Nunca se pudo retirar de ahí, ¿sí? Y es precisamente que eso lo refleja en sus personajes, que siempre están viviendo al límite. Personajes ya en una edad adulta muy alta, personajes que acaban de terminar su trabajo, personajes que están viviendo dentro de la misma rehabilitación del alcoholismo, y todos ellos están viviendo en una situación que los impulsa a la tristeza. Pero la tristeza purifica, Carlos, ¿eh? No huyamos de ella siempre. No. No tratemos de que si estamos tristes, tratemos a fuerza de sentirnos alegres con cualquier cosa. A veces hay que dejar que la tristeza nos abrace, y la tristeza poco a poco irá purificando nuestra alma, porque también para eso sirve la tristeza. Y veremos que hay gente más triste que nosotros. Hay otras tristezas todavía más tristes que las nuestras. Así lo vemos, pero hay ocasiones en las que en realidad estamos tristes y creemos que nosotros somos los seres más desdichados de la Tierra. Pues sí. Estamos en los dos. Nos pasa a nosotros, pues claro. El día de hoy vamos a estar precisamente leyendo algunos cuentos de Anton Chekhov. Vamos a estar leyendo también algún cuento de Raymond Carver, ¿por qué no? Y vamos a seguir con nuestra lectura, porque ya vamos bien entrados en la lectura de El crimen en casa de, en la casa de Cervantes. El misterioso crimen en casa de Cervantes. Ya estamos cerca de saber cuáles fueron, digamos, la intervención de Cervantes. Ya estamos dialogando con Cervantes, un Cervantes sacado del libro, de los libros, de sus propios libros, del Quijote, sacado de sus sus libros de poemas, y nos damos cuenta de que qué ganas de haber realmente entrevistado a don Miguel de Cervantes Saavedra. Ya estamos cerca de ahí, seguimos también con Lucía Berlín y seguimos también con El amor en los tiempos del cólera, que ya está agarrando mucha, mucha sabrosura, Carlos. Muy bien, pues muchos saludos. La próxima semana vamos a estar de fiesta, vamos a estar en la Quinta de las Rosas celebrando los 10 años, lo vamos a preparar, te vamos a pasar los detalles para ver si podemos nosotros, nos puedes recibir en el programa de la revista para celebrar con ustedes, porque la revista es parte del taller de literatura de la Quinta de las Rosas, y vamos vamos después de ahí, te invitamos a tener un desayuno para celebrar este día, y en la tarde, en la Quinta de las Rosas, vamos a tener un espectáculo literario musical como los que acostumbramos tener durante tantos años en este taller Libertad Bajo Palabra. Muy bien, Armando, pues cuenten con ello. Si llegan más temprano, pues pueden estar aquí más de media hora. Perfecto. Nos ponemos de acuerdo por teléfono. Sí, Carlos. Cómo no. Ándale, pues. Ahora, de que estés muy bien y gracias por la apertura. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues es Armando Ortiz. Recuerden que este sábado se va a llevar a cabo el programa Corazón de Veracruzana, auspiciado por el Ayuntamiento de Jalapa, por la Sociedad Jalapeña de Cardiología, por el SECAN y por Iniciativa Corazón de Mujer. La inauguración es el sábado en el Centro Recreativo Jalapeño, 9:30 de la mañana. Va a haber una actividad de meditación y activación física, como para estar más preparado para pues todo lo que viene. A las 11 de la mañana, el doctor Armando Antonio Izarraz hablará del papel del estrés en la obesidad. Atención. A las 12, concierto quinteto de cuerdas Boccherini. A la 1 de la tarde, ¿qué es un buen corazón? En busca del buen afecto en la mujer, por la psicóloga Diana Loyo Rodríguez. A las 2 de la tarde, ese mismo de este sábado, proyección del video testimonial Palabras de mi corazón. A las 3, un receso. Retomamos a las 4 con el grupo danzón DIF Jalapa. A las 4:30, diabetes y enfermedades cardiovasculares, por la doctora Ana Cecilia Iceta. A las 16:50 se hablará sobre el cáncer de mama y el corazón, por la doctora Gabriela Borrayo Sánchez. Luego a las 5:10, el corazón de las veracruzanas, eso, la doctora Lourdes M. Figueiras Greillet. A las 5:30, la entrega de reconocimientos a los ganadores del concurso de dibujo Ponle Color a tu Corazón. Y a las 6 terminamos clausurando con el grupo Son Jarocho Sensontle. Todo esto el sábado en el Centro Recreativo Jalapeño. Saludos a los revisteros viejitos. Como dice Antonio Licea, somos los revisteros viejitos. Yo dije fundadores, ¿eh? Faltan 10 minutos para que sean las... ¿Sí encontraste esa pieza? A ver, don Rafael Suárez... A ver, aquí está lo que nos pidió. los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Jorge Luis Borges. Bueno, pues solamente Godofredo Olivares, bueno, no solamente él, pero son pocos los que escriben acerca de las narices. y menos aún quizá de los pulgares, ¿no? Antes de que se me olvide, quiero mandar un saludo a Estela y a Josefina Ruiz, revisteras de Hueso Colorado. Saludos, Estela. Saludos, Josefina. Revisteras de Hueso Colorado. ¿Por qué decimos de Hueso Colorado? A ver quién puede decirnos eso. Servando Ibarra. Muchos saludos también. Guillermo López, el experto en Beatles. Ah, también Abelardo Márquez, que acaba de cumplir sus 60 primaveras y lo festejó con sus meros amigos, los más cercanos. Y parece que estuvo muy, muy bien. Qué gusto, ¿no? Estos festejos, por ejemplo, ya de los 60, dices tú, sí, ya hay que empezar a festejar toditito lo que se pueda, ¿no? Y son fechas especiales en donde no puede pasar desapercibido. Digo, a veces sí, pero algunos lo prefieren festejar así en cortito, otros en grande. Y Abelardo Márquez, pues lo recordamos muy bien en su activismo en el Frente Zapatista, una persona íntegra, que es congruente con su manera de pensar y su manera de actuar. Es una de esas personas muy confiable, ¿no? Íntegra es la palabra. De corazón muy fuerte, además. Y quien acaba de cumplir 40 años de servicio docente, uno de esos muy buenos maestros. Y un profesor, luchador social, sin par. Y como ser humano, ni se diga. Uh-huh. Bueno, y así son sus amigos. Uh-huh. Bueno, pues un abrazo. Pulgares, Misia Gobevska y Josep Maria Sert se conocieron en el París de 1908. Y desde aquel primer encuentro, Misia quedó, según confiesa en sus memorias póstumas, de inmediato cautivada con las manos del pintor catalán y sobre todo por sus pulgares vivos, ásperos, voluptuosos, feroces, inquisitoriales, acariciadores y dominantes. La hermosa Misia tenía entonces 36 años, acababa de abandonar a su segundo marido y era la mujer más inspiradora del mundo artístico y literario parisino. De niña aprendió a tocar el piano con Franz Liszt, ya tiene para qué maestro, y luego fue alumna de Gabriel Fauré. Fue inspiradora de prosas y versos de varios escritores como Proust, Mallarmé, Paul Valéry, Jean Cocteau. Posó para lienzos de Toulouse-Lautrec, Renoir, Bonnard. Financió e impulsó las carreras de Maurice Ravel, Stravinsky, Claude Debussy. Bueno, y estableció una estrecha amistad, todavía, si lo anterior no fuera suficiente, con Coco Chanel y con Pablo Picasso. Sert, por su parte, era 3 años menor que ella. Algo rechoncho, bajo de estatura, muy caballeroso, feo, eso sí, pero seductor. Calvo, muy culto y bastante adinerado. Le apodaban el Tiepolo del Ritz, porque pintaba grandes murales y frescos en salones de acaudalados y aristócratas. Sus mejores obras las plasmó en la pared de la Catedral Catalana de Vic y en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. Nada más. Permanecieron juntos entre pasiones y extravagancias a lo largo de casi 20 años. Y aunque Sert seguidas veces le fue infiel y acabó abandonándola por otra más joven, eterna historia, Misia nunca dejó de amarlo y siempre fascinada idolatró aquellos intensos y encallecidos pulgares de Sert. Los pulgares son los dedos maestros y poderosos, ya que al ser opositores a los demás dedos, cierren su puño y lo veremos, logran su acción prensil, ¿no? De sujetar, oprimir y sostener. Se dice que gracias a ellos la humanidad logró evolucionar, ya que al desarrollarse los pulgares convirtieron a la mano en una herramienta que podría construir o manipular otras herramientas. Y el propio desarrollo de los dedos pulgares o mayores del pie permitió alcanzar un mejor equilibrio en la postura erecta del cuerpo y ejercer un excelente impulso para caminar o correr. Las civilizaciones antiguas conocían bien que los pulgares en las manos son primordiales para empuñar armas con cierto grado de destreza y puntería y necesarios en los pies para una estabilidad y dirección del cuerpo al andar. Por ello, cuando capturaban a sus vencidos enemigos, les cortaban los dedos pulgares de manos y pies para incapacitarlos para futuras batallas. Está bonito todo esto. Nosotros les decimos el dedo gordo. Bueno, Godofredo Olivares, de pies a cabeza. Editorial Terracota. Se porta muy bien y todo le sale mal. Cuando menos se imaginan, lloran de felicidad. Porque la vida es así, porque la vida es así. Todo el mundo se pregunta, porque la vida es así. Cualquier cosa te puede suceder, es que te pueden suceder mil cosas, es que te pueden suceder mil cosas, camarada. Cualquier cosa te puede suceder, cualquier cosa te puede suceder. Tanto el rico como el pobre Establece la individualidad y al mismo tiempo fortalece a la sociedad y exalta la imaginación. Sergio Pitón. Híjole, el chiste de Fernando González. Si los ninis son los que no estudian y trabajan, luego entonces los que trabajan y estudian son los sisi. ¡Híjole! Saludos a todos los rucorrevisteros. Buen jueves. Ahí les hablan, te habla Antonio Licea. No, pues entonces yo sería el revisruco mayor. Voy a tener que cambiar ahí. Germán. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, estamos muy bien. ¿Quién es tu favorito para ser campeón? Pues mira, yo le voy al León, pero se me hace que va a ganar Tigres. Pues los Tigres son los Pumas con dinero. Pues sí, pero y con Guiñac. Y con Guiñac, sí. Y con el Tuca. Y con el Tuca. Con Mejía Barón. Bueno, el Tuca ya lo tuvieron los Pumas. Sí, sí, por supuesto. Y ahora ya se están españolados, los Pumas españolados. Michel, I love you, ¿no? ¿Y por qué no pusieron a Lugo Sánchez? No lo sé, no, y que tienen un problema ahí severo. Internamente hay cosas muy, muy feas entre los Pumas, con las administraciones, que no, van en contra del espíritu universitario. Son grillas fuertes ahí, ¿eh? Oye, ¿sabes qué me pasa? Que extraño a la América. No me digas eso, no, yo no. Pero déjate, espérame, te voy a decir por qué. Porque siento que quiero... No, porque ya me di cuenta que... No, porque... No voy a tener a quien odiar. De desear que no gane. Sí, bueno. O sea, me da igual. O sea, pierde chiste para mí. No, pero bueno, todo eso en parte... Bueno, va a ser un buen juego porque por juegan muy bien los dos. Por supuesto. Dos. Pero no está en América, pero bueno. Ay, eso que... Está el fútbol, que es lo más importante. No, a mí me llama la atención que, bueno, efectivamente este equipo de Televisa es un efecto de medios de comunicación. El León pasa y la nota es el América. Las fotos son del América y el León lo hacen a un lado. Cuando ha sido un equipazo toda la temporada. Haga lo que haga. Que se le cayeron las uñas postizas a Nicolás Castillo es nota de los periódicos de la televisión. No sé si te acuerdas que Manuel Lapuente, que ahorita está con los Lobos WAP, en algún momento fue directivo del América. Y entonces, no sé si directivo o de plano entrenador, pero se quejaba de que los comentaristas no hacían loas al América, que era el equipo de Televisa. Decía, es que no me explico. ¿Cómo no pueden estar hablando del América todo el tiempo, que es el equipo de la empresa que les da trabajo? Así decía Lapuente, que normalmente... Quería más. ¿Qué le pasa? Mira, ahorita te pongo cosas que son parte del manejo de las imágenes de los equipos, ¿no? Hoy se juega el Mundial Sub-20, ¿no? Empieza a las 11 de la mañana. México contra Italia, ¿no? Ojalá que lo vaya bien. La imagen de la televisión es este niño, Lainez. Bueno, pues sí. Y dices, caray, ¿y por qué? Bueno, es que atrás está... ¿Y por qué no Macías, el del León? Por supuesto, que es mejor jugador, pero mucho mejor. Sí, digamos que son las dos estrellas, son los dos mayores del grupo, ¿no? Pero son los dos, no nomás Lainez. Pero ahí la imagen es la selección, ¿no? Bueno, pues sí, es que así es. No, ni infladito. Así son las televisoras. Entonces... Ahora, por ejemplo, Fox le da mucha jugada a León, ¿no? Sí. Porque vive allá, desde Guanajuato. Así es. Así pero es bueno, cosa. En fin, nomás que una cosa de nuestro fútbol mexicano. Qué triste caso de los Tiburones, ¿no? Sin puntos, sin pagarle a sus jugadores, pero sí tienen para tener el dinero para que se mantenga. ¿Es la Federación Mexicana de Fútbol? No, increíble. A mí me da mucha pena. Da mucha pena. Y da me pena. Dan ganas, nada más porque son los colores de uno, pero si no, los dejaba. Sí, es que han arrastrado la leyenda de los Tiburones. Y yo tenía la esperanza porque hubo la mujer por ahí que dijo, yo los compro, pero no le dijo a Curi, le dijo a la federación. Como diciendo, si ustedes, ya sé que le traen ganas a Curi, sí. Si se animan, yo le entro. Pero no le dijo a Curi, véndame el equipo. Que a lo mejor... Con esto que ya salió públicamente, puede decir Curi, bueno, sí, ya estoy harto de tanto relajo, pues sí lo vendo, ¿no? Que ojalá lo hiciera. No, es una tristeza. No veo cómo lo va a armar. Sí, ¿para qué existe entonces la segunda división, no? Porque pasa el que tiene dinero, no el que gana. No, además un equipo tan malo, tan mediocre. ¿Sí? ¿Y a quién va a traer? ¿Va a traer algún jugador de esas... La bomba, ¿no? De la contratación, pero una bomba ya como de 40 años, ¿no? Que ya nomás tiene el puro nombre. Y vas a ver cómo así va a empezar a armar el equipo otra vez. No, bueno, en fin. Ojalá me equivoque. Ojalá. Pero bueno, y justo hablando de Veracruz, hoy sí voy a hablar de un librazo. Bueno, siempre hay muy buenos libros en la editorial. Pero de manera particular, este es una joya de las tantas que tiene nuestra casa editorial. Y se llama Crónica del Puerto de Veracruz. Y que escriben nada más Fernando Benítez y José Emilio Pacheco. ¡Újule! Entonces, bueno. Este texto se fue publicado por la editora del gobierno en 1986. Y ahora, con motivo de los 500 años de la fundación de Veracruz, la universidad pudo tener los derechos para poder publicar este libro, que es realmente una sabrosura. Leer la crónica que hacen Fernando Benítez y José Emilio Pacheco. Me imagino. Es sobre el puerto de Veracruz. Sobre el puerto de Veracruz, sobre la fundación de Veracruz, pero significa no solamente el puerto de Veracruz, significa la creación de una nación y también la movilidad de un continente americano, ¿no? Porque es una historia que involucra a todos en este territorio, en ese gran territorio de esa parte del planeta. Entonces, pues, ellos tenían grandes lecturas. Imagínate a Fernando Benítez y José Emilio Pacheco, creadores de suplementos culturales y amantes de Veracruz. Entonces, ¿dónde estaba ese libro? Esa es nuestra buena pregunta. Es una pregunta que siempre hacemos. ¿Dónde estaba ese libro? Pues sí. Fíjate, como decía hace un momento, se publicó por la editora de gobierno en el 86 y pues afortunadamente nuestra universidad pudo rescatar estos textos y publicarlos de nueva cuenta. Tanto que, bueno, se tiene que hacer ahora una serie de relaciones con los herederos de Benítez y José Emilio Pacheco para poder editar el libro, ¿no? Entonces, pues lo tenemos y es algo realmente fantástico. Entonces, toman las lecturas históricas que pues muchos conocemos, pero de manera muy particular. Toman los libros de Leonardo Pasquel, de Roberto Williams, de José Luis Melgarejo, y entonces a partir de ahí hacen su crónica. Entonces, la primera parte... ¿Son gente de acá? Son gente de acá, exacto, son gente de acá. Entonces, Fernando Benítez abarca la época de Hernán Cortés hasta Humboldt. Claro. Y José Emilio Pacheco toma de Clavijero hacia Venustiano Carranza. Estaba yo hablando de personajes, no de calles. Entonces, y entonces, todo lo que... La forma de narrar de ambos es realmente maravillosa. No, pues sí. Es de estos libros que tienes que llevarte a los portales y disfrutarlo. Porque es realmente maravilloso. Muy buena idea. Sí, pero sí, ¿lo hicieron juntos? ¿O hicieron alguien juntó textos de ellos dos? Se comenta que el que motivó este libro fue José Emilio Pacheco. Que fue el que le dio esta amalgama de escritos para crearlo. Y obviamente pues con la anuencia de Fernando Benítez, pero que el que más le metió ímpetu fue José Emilio Pacheco. Entonces, las crónicas que mencionan aquí son fantásticas. El encuentro de Hernán Cortés con el cacique gordo de Zempoala, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Los piratas que llegan a la zona de Veracruz, Lorencillo, por ejemplo. Y uno de los grandes problemas, de los grandes enemigos que tenía los que llegaban de fuera de ese puerto, el gran enemigo era la fiebre amarilla o el vómito negro. Pasaron años, siglos, y no encontraban cómo curar esa enfermedad. Le echaban la culpa a todo mundo, ¿no? Que no se bañaban los españoles, que los originarios de estas zonas eran los culpables, pero que no se enfermaban, que los negros, todo mundo eran los culpables. Hasta que pasando casi 400 años, se dan cuenta, a través de estudios científicos, y están metidos en esas investigaciones, que el gran enemigo de todos los tiempos, desde que llegó Hernán Cortés hasta la última invasión de Estados Unidos, el gran enemigo era el mosco. Ándale, pues sí. Sí, sí, sí, sí. Y por eso venían mejor para Jalapa. Exactamente. Uh-huh. Es lo que dice José Emilio Pacheco. Pues sí. Dice, por ejemplo, Santana hizo su hacienda de manga de clavo, porque hasta ahí no llegaban enfermedad, no se sabía por qué, pero hasta ahí no llegaban los moscos. Y no había plaquitas de Baigón todavía. Todavía no había. Interesantísimo. Sí. No, está lleno, está plagado de historias fantásticas. ¿Cuánto vale? Ese libro está alrededor de los 150 pesos, no está tan caro. Muy barato. Además, pues está muy bien ilustrado. Eligio Ramírez dice, yo le entro a la rifa. Pues que le entre. No, no hay rifa. Vamos a quedar con él porque sabes que quisiéramos hacer aportaciones para nuestro auditorio de Veracruz. Claro, claro. Es que se oye preciosa la radio allá. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces queremos que se mueva más el auditorio de allá. Entonces a lo mejor con estas crónicas se pueden interesar. Sí, muy bien, por eso... Está muy barato. Por eso siempre comento de los tiburones, ¿no es cierto? Entonces, pues ya justo hablando de Veracruz y en mi tarea, pues traje al Son Clave de Oro, que es una de las grandes instituciones musicales y uno de los mejores grupos que se armaron en la primera mitad del siglo XX en el puerto, con este sonido fantástico. Es que si algo tiene el puerto... es que nos reunía muchas culturas, la española, la inglesa, la francesa y la cubana. Y la cubana de manera particular impregnó muy bien en la sangre jarocha, ¿no? Entonces se formó, Agustín Lara formó el son de Marabú, que después se transformaría en el son Clave de Oro, y se formó para acompañar a Toña la Negra. Entonces, aquí hubo fantásticos músicos, como el caso de el que vamos a escuchar aquí en la grabación, está Juan García Esquivel, por ejemplo, tocando el piano. Están Chucho Rodríguez, Homero Jiménez, Huicho Iturriaga, Mongo Santa María llegó a tocar con el Son Clave de Oro. Armando Peraza y sus fantásticos cantantes Chepilla, Moscovita y Cascarita. ¡Oh, qué padre! Todo era fantástica esa agrupación del Son Clave de Oro. Y los vamos a escuchar justo con esta pieza, que es muy corta, por cierto, pero tiene una intensidad tremenda, que se llama Zum Zum Babay. Bueno. Muy bien. Muchas gracias, Germán, muy amable. Carlos. Muy bien. Nos vemos. Diferencia en la radio, la revista. Continuamos. Abriendo al azar el libro de Crónica del Puerto de Veracruz, La Malinche, mira, a lo largo de Tabasco y al sur de Veracruz, entre selvas opulentas y ríos tumultuosos color de barro, se empeñan combates. Los indios victoriosos desdeñan la paz que ofrece generoso Cortés y dan sus fieras batallas. Por primera vez se hacen presentes los caballos y los falconetes. A la carnicería sucede el triunfo. El capitán recibe las ofrendas de los caciques derrotados: oro, cacao, plumas, mantas, bordados, 20 mujeres, a quienes Cortés reparte magnánimo entre sus allegados. Una de ellas, Malinalli, le toca en suerte a Portocarrero. Esta mujer, como se verá después, representa un tesoro. Hija de un rey mayor que murió joven, su madre vuelve a casarse y el padrastro, válido de una niña muerta, anuncia que la heredera del trono, Malinalli, ha fallecido y ocultamente la vende como esclava a unos mercaderes. En su nueva tierra, la niña que habla maya aprende el náhuatl y Cortés resuelve su problema lingüístico. En adelante, Cortés se dirige en español a Jerónimo de Aguilar. Aguilar traduce al maya y la joven traduce del maya al náhuatl con la mayor presteza. Y no solo eso, Malinalli es inteligente, vivaz y hermosa. Con pasmosa rapidez se hace pronto del español y el desdichado Aguilar vuelve a su insignificancia. Pues ya no servía. Cortés ganaba la tierra, le dio Malinalli en recompensa 2 encomiendas y la casó con Jaramillo,